bendiciones van, alucinaciones vienen. Pues sé que pronto pasará. Me escondo hasta lo hondo y en un instante a otro poco a poco toco fondo. ¿Dónde rondo? El día se esconde, la noche responde. Rodeado de luces me encuentro al borde de esta alucinación. No entiendo, pues siento tan grande la atracción. Manejo mis impulsos al tanto confuso, me rehuso, calmando mi latido. Siento más fuerte el frío, aunado escalofríos. No me mires que me agito. Acabo de un toque de rebote alucino. De un lado a otro manteniendo el paso de chido. Observo mis ideas alocadas un punto. Espero en cierto momento para verlos caer. Mi mente en blanco lo refleja por doquier, cubierto de alebrijes como sacados de un cuento. Esperando el fin de este sufrimiento lento. We'll be right back.